pasando por la calle 26 de marzo en un vehículo prestado y veo una camioneta que tiene en su ploteo exterior un cartel que dice Bubalú, piedra, papel o tijera. Excitado como niño de 12 con la maestra de inglés, llego a casa, meto en Google Bubalú, piedra, papel o tijera, investigo un poco y me pongo al tanto de que la empresa, que tan prestigiosa es, y todos sabemos que acá el equipo de piedra, papel o tijera nunca comió otro chicle que no sea Bubalú, está haciendo una campaña dentro de su estrategia publicitaria Below the Line. Está incluyendo este nuevo sector, que es el Bubalú, piedra, papel o tijera, en el que te motivan a jugar y a divertirte, a entretenerte como niño sin cosas materiales. Que sueltes el PlayStation, que sueltes el Wii y que te vas a jugar con tus manos. Con las tetas de tu abuela, por ejemplo, ¿no? Sí, dejar el PlayStation, empezar a jugar con las manos, es una publicidad bastante, yo la veo bastante zarpada, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, para gente más grande también, eso, ¿no? Sí. Para gente casada, para gente con hijos, para gente la tercera edad, ¿por qué no? Eso no quita que ya esté en marcha nuestro departamento de marketing, que está llamando a Bubalú para que empiece a poner publicidad y que nos regale a todos chicles. Y si todo sale bien, vamos a estar pasando con helicópteros tirando chicles Bubalú a la gente a partir de la semana que viene por la playa Ramírez y la playa del Cerro. En el agua, ¿no? Y si todo sale bien, vamos a mandar una carta de documento a Bubalú y vamos a ver si por lo menos 30 pesos sacamos por este uso y abuso de nuestro nombre. De mi parte, comentarle a la gente, comentarle a ustedes dos, que seguramente tampoco sepan, que este es un programa que está saliendo a pocos días del 1 de mayo, ¿verdad, Ariel? Ariel, un arduo trabajador, una persona que suele prestar servicios a su padre de manera casi esclavizada. Un arduo trabajador. ¿Quién? ¿Estás en planilla, Ariel? Estoy en la planilla de Abraham Lincoln. Ahí está. Para la abolición de la esclavitud. Pero como bien dice Germán, el programa de hoy está dedicado a los trabajadores, que el 1 de mayo se toman un día de ellos, un día que se dedican a no trabajar. Que cae sábado. Claro, que este año es como que se va a notar la diferencia salada para gente como nosotros que no trabaja los sábados, que va a notar salado, que es un día diferente, ¿no? Sí, y a mí siempre me pegó duro el 1 de mayo porque cierra el shopping. No quiero sonar hueco con lo que... Superficial. Sí. No, ni ahí, ¿no? No, vos ibas al bookshop del shopping, ¿no? Yo no, claro. Cuando Jenny, que me cierre Jenny en el shopping, me parte al medio, ¿no? Pero es importante destacar que a partir de ahora los programas van a ser así. A partir de ahora los programas van a estar con una temática, van a estar dedicados, porque nos dimos cuenta que sentarnos a charlar y hablar de la vida de la langosta, como bien dicen muchos, no tiene sentido. Y entonces, mucho menos ahora que nos ingerimos ya la langosta, la cocinamos, la preparamos y la mezclamos con arroz. Bueno, en base al trabajo y en base a esto, a mí me pasó algo en el trabajo que lo quería compartir. Tengo una compañera que se llama Banda o Wanda, todavía no entendemos bien el trabajo, y eso que trabajo hace 2 años. Se llama Wanda. Ella dice, a partir del video, nos obliga a decirle Banda cual, si fuese con B larga, aunque se cree con W, ¿no? Estoy en la oficina, es algo muy, muy, a mí me marcó. Y le quiero aclarar a Rafa Frem, que está esperando esta historia desde hace como 4 días, que va para él dedicada a la historia. Agarra Banda y le dice: disculpa, Estela, otra de las compañías con quien compartimos oficina, ¿tu pantalón es sordomudo? Estela, sorprendida, levanta cejas, levanta ojos y dice: no, por... Ah, porque se le leen los labios. ¡No! Esto es realmente... Es impresionante que participe en un trabajo, en un ámbito laboral. Tengo un jefe de una edad extensa que no podía... O sea, poco más que mete la cabeza en la pecera durante 40 segundos. Estela, que es una persona de 40 y pico años con una hija, no podía entender a qué se refería esta enfermedad. Y yo, que soy el más joven por lejos de ahí, me caí en una carcajada, me tiré al piso a reír y a patalear. Y obviamente... Lo que sí puedo admitir es que jamás miré el pantalón, porque me daría tanta vergüenza que eso fuese verdad. Espero que haya sido en tono de broma, pero me parece magistral. Una historia bastante subida de tono. Pero el juego de palabras es espectacular. Y ya que estamos, sí, la verdad es muy original. Pero ya que estamos hablando de trabajadores y de 1 de mayo y de todas esas cosas, no quiero dejar de mandarle saludos a la gente que trabaja con nuestro amigo Pingui, nuestro fiel escucha. Por favor. A las chicas, a María Noel y Verónica. Y a... Hay un loco. Que hay un pibe. Está un pibe que no nos escucha. El virgen que no nos escucha. Y está el otro muchacho que no me sale el nombre ahora, así que... Me va a salir más tarde. Sí, me va a salir más tarde, pero le mandamos... Ni Pingüin ni el otro que no nos escucha. Le mandamos un saludo muy fuerte, que siempre nos escuchan en el programa y que son también trabajadores. Y también aprovecho para saludar a otro grupo de trabajo que tanto nos escucha. Esto me hace también cuestionarme un poco qué tanto trabajan, ¿no? Pero el saludo para Vale y Lionel de Pimod, que es el lugar donde trabaja mi novia, que también le mando un saludo. Lugar que ya se acercó a con un caché, no sé cómo se dice. Cachetazo. No entiendo portugués. ¿Qué es Pimod? Para mí es un trapito de no. Eso, cual virulina. A mí Pimod me suena a iPod, no sé por qué. Mira, a mí cuando, te explico, a mí cuando mi novia me dijo voy a entrar a trabajar, yo sabiendo que ella estudió marketing y business, dije, evidentemente tiene que ser una empresa de marketing online, que es la realidad, pero si no me lo hubiera propuesto a ella, yo tranquilamente hubiera dicho, entraste en una fábrica de cera. Cera Pimod. Sí. Para mí es típica marca de producto. Es mezcla de producto químico y la D. Que me suena, te digo, Pimod, evidentemente no suena nada y suena todo. Puede ser una comida para elefantes. Yo qué sé, digo, no vamos a tirar todo lo que puede ser. Doggy, Whiskas y Pimod. Ahí está. Claro. Pero eso es comida para perros, no para elefantes. Los elefantes están comiendo Pimod últimamente. Ahí está. Lo último que quería decir, y que también tiene que ver con los trabajadores, me pasó algo mirando la tele y dije, vos, ¿podría trabajar de visualizador en Bendita TV o en ¿cómo se llama este programa? El pelado ese en el argentino. Zapping. Ahí está, el Zapping. Estoy mirando la tele, uno de los programas deportivos que suelo mirar, y que se llama Hablemos de Fútbol en ESPN. Y, ¿cómo se dice? Y uno de los conductores agarra y le pregunta a Alfaro, el exjugador de Liverpool, que ahora está jugando en San Lorenzo, le dice... Perdón, está comiendo banco en San Lorenzo, corrijo. Disculpa, Nico, ¿eh? Le dice, Alfaro, decime diferencias y similitudes, ¿no? Entre Argentina y Uruguay, el fútbol argentino y Uruguay, pregunta totalmente hecha, ¿no? Le dice, bueno, en Argentina hay más fricción, algo así como que en Argentina hay más fricción, y... igual, y el loco, el conductor le dice, igual en Uruguay hay mucha garra, eso. Le dice, sí, Alfaro, sí, obvio, eso viene de 1950, el Maracaná y otras cosas que me pareció totalmente aberrante, como una persona justifique que el fútbol uruguayo del 2010 sigue teniendo garra por la hazaña Maracaná. Pero, a esto que para mí ya es lastimoso y que somos uruguayos y seguimos reviviendo esta historia, el conductor le corta a otro de los panelistas y le pregunta, disculpame, Alfaro, ¿dónde puedo conseguir el choto uruguayo? Y agarra Alfaro y lo mira como y le dice, le contesta Alfaro con la viveza criolla, le dice, en cualquier carnicería de Uruguay. Y ahí termina un bloque periodístico que me parece admirable y me parece que podría ser una de las personas que podríamos invitar al programa en cualquier momento, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, yo creo que la gente ya está, ya sabe lo que nos pasó en la semana. Y me gustaría que, Germán, que les cuentes un poquito, mientras dejás de jugar con tu celular, que es lo único que estás haciendo desde que empezó el programa. Estoy buscando las historias para contar. Claro. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente que tenemos hoy, si seguimos buscándote una novia o ya encontraste algún perro que pudo saciar tus necesidades. Muchas gracias por la fe. Mis compañeros siempre me tiran para adelante. Estuve saliendo con un caniche, lo quería decir. Luego de pasar por la peluquería y cortarle los rulos blancos que suelen tener estos perros, fuimos a por un paseo. Lo voy a contar más adelante, pero básicamente tenemos el programa de hoy, un rescatate 911, temático obviamente, porque estuvimos hablando del Día de Trabajadores. Tenemos un ¿quién fue el hijo de puta qué? Que está relacionado también con otro de los rubros, de ascensoristas, ingenieros, tiene que ver con todo un poco. Y tenemos un capítulo más de esa búsqueda enardecida de una mujer, una doncella, una cosa, un bicho, un pez o lo que sea, para que por lo menos dialogue conmigo frecuentemente, ¿no? Además, obviamente, cerramos con el pie de partida. ¿Y qué tal si, tanto como vos, Germán, siempre me decís un poco afuera del aire que para vos lo importante, más allá del amor y más allá de la fraternidad, es ir a los bifes? ¿Qué tal si vamos a los bifes y de una arrancamos con este noveno programa de Piedra, Papel o Tijera y vamos al móvil? En el que hoy es un móvil especial. Como siempre, para vos, Germán, es un móvil sorpresa. Tenemos una muchacha que nos contactó al mail y nos dijo que le interesaría muy, muy particularmente conocerte, conocer tu voz, conocer tus partes, ver si pueden realmente lograr eso que ambos, según ella, están buscando. Así que vamos a estar en comunicación telefónica con Florencia, que nos estuvo mandando unas fotos un tanto hats. Así que vamos a conversar con ella enseguidita, ¿les parece? Vale. ¿Te parece, Lanús, si mandás el pique y mientras vamos llamando a Florencia? Vamos, mira cuántas cervezas hay allí. Vamos, vamos, mira cuántas cervezas hay allí. Vamos. Muchachos, termino de escribir esto del 911, voy al baño y arrancamos. Dale. Nosotros estamos acá. Dale, ya vengo. Avísanos. vos sabés que yo, Nico, es tu hermano y te lo digo a vos porque lo conocés mejor que yo. Está en la lona tu hermano. Yo te juro, no sé qué hacer. O sea, está desesperado. Mira, en otras circunstancias te diría que está irreconocible, pero es el mismo de siempre. O sea, es como que no lo supera. Bueno, muchachos, ¿arrancamos a grabar? Sí, danos de un minutito más, un minutito no, más. No, les cuento una antes de arrancar porque esto es un descontrol. Ayer metí una especie de trío con dos gatas, un 9 y un 8 descontrolado. Estoy, posta, creo que estoy en mi mejor momento, no paro de salir con mina. Ta. El jueves. Terminá de escribir y arrancamos. Y ahora voy a buscar los guiones, dale. Vos. Me mostró una foto que filmó con el celular, me mostró unas fotos. Uno rozaba la masculinidad y la otra era un 3 maquillada. Vos, yo te digo, si fue la opinión que yo pienso, que fue ayer de noche que fuimos juntos, tu hermano estaba en un estado que dudo que se acuerde. Digo, ni a dónde fuimos a bailar. Creo que le preguntás a dónde fue a bailar y no se acuerda. Eran dos travestis, así literalmente. Ah, yo creo que hay algo en lo que los dos estamos de acuerdo. Hay que hacer algo. Esto no puede seguir así. Tenemos que buscar una solución. Vamos a arrancar a grabar, muchachos. Dale, dale. Una novia para Germán. Bueno, o algo así. Bien, y como les prometíamos, estamos al teléfono con Florencia. Florencia, ¿nos escuchás? Nos escucho. Florencia, te habla Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, acá estamos. Florencia, tengo entendido que esta ocasión fue un poco diferente. Nosotros por lo general salimos a la calle porque Germán se identifica mucho con las chicas del centro que circulan por la noche. Pero en este caso fue al revés, precisamente al revés. Vos decidiste comunicarte con nosotros porque vos tenías ganas de conocer a Germán, o eso fue al menos lo que manifestaste. ¿Es verdad esto que estamos...? Estuve escuchando por internet una de las grabaciones de la radio. Y nada, pensé que estaban buscando una novia para Germán, me pareció que tiene una voz simpática y parece un chico simpático y dije, bueno, voy a llamar a ver qué onda. Bien, no podrías declarar, todavía no podrías declarar que te enamoraste, ¿no? Esa posibilidad se la damos a Germán en estos minutos que no, tiene, quizás, de lograrlo. Tiene que hablar él conmigo. Bien, Florencia, ¿qué te parece si ya te estoy dejando con Germán? Que se conozcan, no sé si vos, no sé, ¿estás nerviosa? ¿Pensás sí, que puedes...? ¿Estás nerviosa? Sí, sí. ¿Estás nerviosa porque estás a punto de conocer al hombre de tu vida o estás nerviosa porque te pone nerviosa el hecho de saber que alrededor de 55.000 personas te están escuchando? Sí, por las dos cosas. Y decime, Florencia, cosas. Te hago una... Uno nunca descarta que pueda ser el hombre de la vida de uno. Claro. Florencia, te hago una preguntita más y ya te dejo con lo que en unos segundos vas a comprobar, que es el fiel reflejo de lo que tantas mujeres se perdieron, ¿no? Te hago una última preguntita. ¿Podrías junto con nosotros cerrar los ojos, imaginarte que estás... Escuchá un poco la música. Están solo vos y Germán. Ariel y yo nos fuimos. Cerrando los ojos. Están adentro del placar, Florencia. Te dejo con Germán, yo tengo que cerrar porque no entramos los tres, ¿te parece? Dale. Florencia. Flor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Sabes que yo estoy realmente conmocionado, emocionado. No puedo creer esto que nos... La verdad que ni en mis mejores sueños... pensaba en conocer una voz y una mujer tan bella como vos. Florencia, así como he hecho en otros momentos... No, pero bella no me conoces, o sea, bella, vos me estás imaginando. Bella por cómo movés los labios, por cómo dejás fluir tus palabras, por cómo mantenés y soltás la respiración. Flor, tengo algunas preguntas como para ver si realmente esto que está empezando tiene un final feliz, si vemos la luz al final del camino, ¿te parece? Vale. Genial. Te pregunto así como para romper el hielo. Capaz que es la típica pregunta que hace un hombre a una mujer. Es uno de esos clichés. ¿Qué opinás acerca del calentamiento global? Acerca del calentamiento global. Que las empresas deberían concientizarse porque estamos en el horno. O sea, este año hemos sufrido un montón de catástrofes. Ya en Uruguay, inundaciones que hace años que no se veía nada. McDonald's debería de pensar en hacer menos juguetitos a pila que gastan un, que contaminan un montón y se venden en trillones. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Creo que empezamos con el pie derecho, ¿verdad? Te hago una pregunta también, porque yo creo que me identifico con alguna de estas personas, a ver cómo ordenarías vos este pensamiento. ¿Ubicás el salvavidas? Sí, ubico el salvavidas. Bien, tenemos a Brad Pitt, a David Bisbal y al Baiano, al cantante, ¿verdad? Los tenemos a los tres en el agua desesperados, a punto de ahogarse. Tenés que tirarte al agua por rescatar a uno, tirarle salvavidas a otro y dejar que lamentablemente Dios se junte con el tercero. ¿Cómo los ordenarías? Y me tiro al agua para salvar a Bisbal, le tiro el salvavidas al Baiano y Brad Pitt que se ahogue. Y Brad Pitt que deje de existir, sí, que deje de regalarnos esas películas. Con haberla dejado a la Aniston por la Jolie, es que es un gil. Estoy total, pero jamás estuve tan de acuerdo contigo. Y te digo más, yo dejaría a Aniston por ti. Florencia, relacionado con este tópico, con este tópico que estamos hablando, ¿cuánto tiempo considerás que resistís bajo el agua? ¿En una piscina? ¿En agua salada? Y 2 minutos y medio, más o menos. 2 minutos y medio, estamos ante soy una... un desastre, pelota. ¿Sos una sirena? ¿Soy una sirena? No, no soy una sirena y no nado muy bien. Pero lo que, pero, no nado muy bien. Pero tenés grandes pulmones, por lo que veo. Sí. Está muy bien. Te consulto, ¿cómo es que te relacionás, que te llevas con la fama? ¿Con la fama? Sí. ¿Y lo decís por vos? ¿Voy a tener que aguantar a lo digo por los dos porque... la radio? Claro, porque seríamos como una pareja, digo, que estaríamos rodeados de paparazzis. Nos llamarían para tapas de revista, nos llamarían para hacer algunas sesiones de foto en paños menores, involucrarían la vida de terceros, la vida de cero nuestra pudor, familia. Cero pudor. ¿Cero qué, perdón? Cero pudor. Seríamos personas mediáticas. Exactamente. ¿Te parece bien? Sí, obvio. ¿Serías una de esas mujeres que en caso de romper una relación conmigo me harías un juicio para quitarme el dinero que con tanto esfuerzo estoy haciendo? Bueno, depende. Si tenés mucho dinero y no te jode que te saque unos millones, no me va a molestar. Bueno, siempre... ¿Cómo? No, en realidad no. No me harías, jamás me harías un juicio, ¿verdad? No. Me parece genial. Te consulto así algunas cosas de barrio como yo, a ver si estamos en sintonía. ¿Cómo erradicarías el ruido de las motos, esas molestas que pasan por en general por las calles? ¿Cómo te parece? Una escopeta, los matamos a todos con el silenciador hace años que se le pide que lo pongan. Florencia, ¿te considerás una chica hostil? ¿Cómo? ¿Te considerás una chica hostil? ¿Hostil? No, para nada. Para nada. Y de casualidad, ¿naciste en Yum? No, nací en Montevideo. Ah, porque tu tonada me hace acordar a la fábrica de Milky, por ejemplo. Me hace acordar a esos lugares que al pasar hacia Paysandú, o sea, imágenes sí, que se pueden ser, sí, viví 6 años ahí en Río Negro. Ah, ¿viviste en Río Negro? O sea que sí, no estaba tan errado. No estaba para nada errado. Bueno, por último y para cerrar esto que para mí ya es algo magistral que se está formando. ¿Qué te llevarías a una isla en caso de quedarnos solos durante 3 meses en un lugar desierto? Depende, si en la isla hay comida, si no me llevo comida. Si voy a gastar energía, si estoy contigo solo tengo que llevar comida. En la isla no hay nada, no hay absolutamente nada y tenés que elegir... Por eso, mucha comida entonces. Mucha comida, y no llevaría... para los días de frío una manta. Una manta, está, igual frío no pasaríamos seguramente. Sí, no. No, nunca sabe. Hay frío que le tapas una manta que no está, pero no vendría mal. Bueno. Principalmente comida. Bueno, Florencia, la verdad, a mí personalmente me encantó haber hablado contigo. Me parece que de a poquito, y no tan poquito, ya está iniciando algo que difícilmente termina a corto plazo. Y me parece también excelente que cerremos este bloque con Nico y Ariel, que fueron como estos padrinos de una posible boda. Lo que te quería decir, me gusta mucho tu voz, me pareces una persona simpática y bueno, cualquier cosa, tenés mi teléfono y quedamos en contacto. Florencia, voy a llamar a mamá a ver qué le parece y me comunico enseguida contigo. Bien, dale. Florencia, te habla Ariel de vuelta. Germán en este momento está yendo al baño un minuto. Se llevó papel higiénico. Quiero pensar que es porque estaba llorando, sí, pero... Bueno, primero que nada te queremos agradecer por la buena onda y por la iniciativa que tuviste vos, porque nosotros sabemos que Germán, si bien en este momento está acariciando lo que es el estrellato, todavía no llegó al punto de las mujeres se le arrodillan. Y vos, si bien no te arrodillaste... Bueno, no, por eso. Por eso, tuviste una iniciativa, diste el paso vos, y eso es muy valorable. Y no sé vos, Nico, ¿qué opinás? Yo creo que hay un antes y un después en esta entrevista entre Germán y Florencia, y ese es cuando Florencia dice que aguanta 2 minutos y medio bajo el agua. Florencia, me recupero en esta conversación después de haber viajado por varias esferas de subplanetarias, y la verdad es que no termino de creerlo. No sé si esto es un sueño o es realidad. Realmente, no sé si el encuentro entre vos y Germán va a tener que ser con todo el plantel de Piedra, Papel o Tijera, o van a tener que estar solos, porque algunos acá no acreditamos que vos seas una persona real. Y de fondo te escucho decir solos. Me parece que estás muy firme con la relación. Tranquilidad y que soy una persona de carne y hueso. Florencia, nosotros te queremos hacer una pregunta y queremos que seas totalmente franca. Nosotros queremos saber si vos estás dispuesta a venir al estudio y que su primer cita sea acá. Germán es una persona que le hubiese gustado mucho que vos lo lleves a comer a un restaurante como Rosita, a un restaurante como El Cóndor, a un restaurante como El Inmigrante. Grandes gourmets de nuestra urbe. Pero quiero saber qué pensás, si podrías venir al programa y que comience la relación acá. Sí, voy. Compramos unas sillas, algo más sencillo, y me voy al programa con ustedes. Buenísimo. Florencia, por último, aprovechamos que Germán se fue rápido al baño y te pido, tirame 3 tips para la primera salida contigo. Y nosotros se lo tiramos tipo recomendación, sin decirle nada. 3 tips. Me gusta que me regalen algún detallito, como por ejemplo una florcita o un bombón. Nada, no me gusta que se pongan nerviosos, o sea, 100% natural. Ajá. Y 2, prefiero casual, nada de que se vistan para una cita. Un jogging y un buzo. O sea, de hawaianas y corbata sin remera, como vino Germán hoy. Exacto. Muy perfecto. Bien. Entonces, Florencia, te agradecemos de verdad por la buena onda. Muchas gracias. Yo creo que las demás chicas que pasaron por nuestra lista ya están siendo borradas y está solo quedando vos. Claro, yo te tiro el último tip para cuando sea la cita con Germán. El tip, a Germán le excitan mucho las mujeres ligeras de ropas. Bárbaro. Está, te me digo. Bien, tómalo o déjalo, ¿no? Exactamente. No, me llevo bien. Perfecto, Flor, entonces te agradecemos por la buena onda. Y bueno, vamos a ver por qué Germán no vuelve. Bueno, volviste. Yo la verdad estoy como medio estupefacto con esta chica que, viste, que hoy, no, o sea, si bien siempre la tradición dijo que el hombre es el que da el primer paso y hay un poco más de mujeres con iniciativa hoy en día, bueno, esta chica puso toda la carne en el asador, como quien dice. Quiero decirles que no me fui al baño, fui a tomar agua nada más porque estaba realmente exhausto y además pasé un toque por la canilla y me hice un auto submarino y aguanté 45 segundos abajo del agua. Así que creo que tenemos mucho que complementarnos. Soy una persona que no aguanta mucho la respiración abajo del agua. Y estamos hablando de que son 3 minutos abajo del agua entre vos y ella. Estaba pensando lo que podría ser esa imagen de juntos bajar el agua y dejar fluir esas burbujitas. Y realmente me emociono. No sé si le parece cortar con este clima de casi amorío y ir... Nico, no sé cómo lo sentiste vos. Yo sensaciones encontraba. Por un lado creo que fue tan bueno el encuentro que es casi lo que está marcando el final del móvil de una novia para Germán, ¿no? Es un poco la sensación de despedida, tantos meses trabajando juntos con los móviles. Pero estoy muy contento, ¿verdad? Muy contento porque Germán no solo va a cambiar su forma de vida, sino que va a empezar a salir del cuarto, ¿no? Que compartimos en mi casa. Muchacho, ¿le puedo pedir un favor? Sí, sí. ¿Vamos con el rescatante 911? Bueno, si querés evitar esta situación de esa manera... Prefiero, la verdad, es embarazosa. Bueno. Y no es literal, es metafóricamente hablando. Vamos entonces. It's fair if he always pays a rent and he doesn't. tengo un problema. ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! En ese momento, muchas imágenes se me pasaron por la cabeza. ¡No! ¡No resisto! ¡Voy a caer! Fue así que el policía Mark Adres salvó mi vida. Escúcheme, lo que le voy a pedir es que respire hondo y no se mueva de ahí. La ayuda llegará en cualquier momento, no está sola. Ah, no. Espera un segundo. ¿Cómo que no tengo móviles disponibles? ¿Que están haciendo un paro en el Palacio Legislativo? ¿Que se maneje la pelotuda esta por dejar sola a su hijo? ¡No puedo creer! Señora, ¿me escucha? La verdad, en este momento no te podemos ayudar, no sé. Rescatate. Rescatate, 911. Alrededor de las 2 de la tarde, el 2 de agosto de 2002, en el centro, Eric Badminton se dirigía rumbo a su trabajo, como cualquier tarde. Era un día de invierno, no hacía mucho frío, pero me reembolaba ir a trabajar. De camino, se me ocurrió una idea. Pienso en excusas para irme temprano del trabajo. Muerte de familiares, enfermedades de amigos, llamar al médico o incluso decir que me estaba masturbando con el Kung Fu y me ahorqué los huevos. Pero ya había usado todas, entonces se me ocurre la idea perfecta. Me pongo la casaca de Fidel y convoco a asamblea. ¿Para qué? No sé. Para luchar contra el imperialismo, yo qué sé, contra Estados Unidos, contra todos, contra alguien, no importa. Para luchar por el pueblo, es decir, para no ir a trabajar. ¡Compañeros! ¡Estamos aquí reunidos! ¡Todos los integrantes del gremio de la Intendencia! Para dar inicio a este combate popular, a esta revolución de los obreros, a esta conmemoración de la democracia, a este día que le afanamos a los que pagan los impuestos para que estemos trabajando. Perdón, se me fue la moto. Estamos aquí para convocarles y rogarles que estén más atentos que nunca. Rescatate 911, soy de Washington, ¿qué dice cabeza? Washington, te habla el zurdo Bello. Estoy en la intendencia y me mandé una brutal macana. Loco, no sé, cabeza, de qué me estás hablando. Estoy por salir de licencia, expresate, men, expresate, no te entiendo nada. Estaba sin ganas de salir a laburar y pensé en hacerme el enfermo. Pero como estoy enfermo en serio, armé una especie de paro, una revolución, un levantamiento, como quieras. Tengo a todo el gremio reunido y me quiero matar. Esto va para largo y yo me quiero ir a la mierda. No falté al trabajo para escuchar estas idioteces. Falté para hacer cuchareta con mi germo, ¿cazás? ¡Ah! ¡Tata la mano, zurdito! ¡Está complicado mismo! Y tu himno fue una cagada, cabeza. Te lo quería decir ahora de frente, porque yo soy macho, cabeza. No sé si te ayuda. Mirá que me cayó pesado eso. ¿En serio, Washington? Va. Te puedo decir Montevideo, porque Washington es la capital imperialista. O te digo La Habana o Caracas, pero Washington me mata. ¿De qué hablas, zurdo? Está reanimado, está. Yo soy el Washington de la pipo, el más firme. Acá la gente me quiere, me compra las bases, me compra la merca. Dejate de Montevideo, maracanazo y no sé qué, cabeza. A ver qué te parece, zurdo. Te voy a mandar el embajador a Estados Unidos en Uruguay para que cuando rompa la gente se ponga loca, se dispersan y vos te rajas con la multitud, ¿entendés, cabeza? Sacá como la jugada. Era una situación incómoda para mí, ponete a pensar, cabeza, yo tengo un grande amigo allá en Norteamérica. Me trajeron Latos, la Johnny Walker, todo eso de contrabando. Hasta un amigo, ¿sabes lo que me trajo? Me trajo un Wallman, un Dillman, uno de esos para pasar, pa pasar la cumbia, que está re firme, cabeza. ¿Cómo fue que le avisaron del problema? Oh, I'm sorry, ni idea. Estaba leyendo el New York Times y me llamó Washington. Que lo conozco desde hace años y no dudé. Además, Chávez me tiene los cebos por el piso. Está llegando, cabeza. Agarré la matera, agarré el tabaco. Te fuma, quitado coserrito. Ah, ese bueno, la hojilla. Atate la barba y salí picando, cabeza. Arrancá. Ah, ¿qué pasó? No entra, güey. No me quiero matar. Hello, people. ¿Y estoy corriendo, Washington, me estoy llevando gente puesta, veo al final, corre, no puedo parar. Veo gente quemarse con agua caliente, niños colorados, gente quemando llantas y banderas de Estados Unidos mientras freno. Veo una luz y es la bandera de Cuba que flamea. No puedo creer lo que le estoy haciendo al pueblo. ¿Pero qué digo? Déjate palabrerío, mi amor, voy para allá. Anda calentando que yo y jugamos el partido. ¡Chávez! ¡Mira lo que tengo para vos! ¡Y para los de piedra, papel o tijera! ¡Tengo una carta documento! ¡Me plagiaron al mandarino, mandarino, mandarino! ¡Buenísimo! ¡Me escapé, me escapé! ¡Viva la patria, viva el Partido Socialista! ¡Festejen, uruguayo, festejen! Nunca creí que fuese tan salado poner a dar un discurso a un gremialista. Estuve cerca de que se me quemen los oídos. Creo que el plancha que me atendió me salvó la vida. De no haberme atendido así, me hubiese llenado la espalda de tatuajes de cosas comunistas. Podría haber sido el que vende la lata, el que me trae los CDs para el Wallman de los americanos, mi amigo los Yankees. Cabeza, podría haber sido el que me vende los Johnny Walker. Tenía que hacerlo, cabeza, aparte zurdo bestia, terrible gente, muchacha, mirá que se fuma pipa conmigo. A nadie le hubiese gustado tener su base. Ah, para mí es un excelente trabajo llamándole a Nile de más firme que si este tipo vive por ir para la causa, cabeza. Ese día la izquierda lavó a la derecha y las dos lavaron la cara. Y en la vorágine del mundo que gira tan rápido, nos olvidamos de saludar a nuestra operadora La Nutria, que hoy viene acompañada por un amigo en su pera, que no lo vamos a saludar. Nutria, ¿cómo estás? ¡La Nutria! ¡Hablá, Nutria! No para hablar porque tiene la pera y no llega el micrófono. Parece la librería. ¿Eh? Se me complica, en serio. Por eso, no podés porque... Yo pero sé, bueno. Tengo el monitor que te tapa hasta la boca, no vi a Daddy Brieva. Es por gusto. Bueno, pero la Nutria, ¿qué pasó ahí? La verdad que no sé, pero estaría bueno solucionarlo. ¿Te clavaste un kilo de mayonesa? ¿Qué? ¿Alérgica algo? ¿Sos? No. Al aire. Nutria, ¿quién fue el hijo de puta? Y hablando de hijos de putas, vamos con esa especie de doble sentido rápido que tengo. Soy tan ágil, te juro que tengo miedo a seguir de largo. Sagaz, me dicen Hussein Boy. Eso porque vos haces mucho sopa de letras. Hago mucha, es que la sopa de letras, me compré el rey de una rey. Ah, no voy a contar ahora. No. Bueno, nada que ver. No cuente. Muchachos, ¿qué les pareció el rescatate? A mí me pareció magistral. No, yo le quiero agradecer al zurdo Becio por su... Ah, por la colaboración. Excelente, vos. Qué bien el zurdo Becio que prestó su voz. Para este rescatate. Y sobre todo dejó agraviar su himno, que desde la producción de Pedro Ordijera siempre lo respaldamos, ¿no? Como que era una mierda. Un himno controversial, como pocos, ¿no? Bueno, pero vayamos al tiempo, el hijo de puta. Vamos a contarle a la gente un poco, previo a hacer la llamada que nos oriente acerca de solucionar este problema. Esto surge también en el ámbito laboral, y una compañía de trabajo se nos acerca a la producción de Pedro Ordijera y nos dice, ¿qué podría que se me caigan a mí las cosas adentro en el agujerito del ascensor? Nos cuenta que hace unos días, no sé Nico si te acordás que nos contó Andrea, que a la hija se le había caído una moneda de 2 pesos o 5 pesos, se le cayó por el agujero del ascensor, ese espacio que hay entre el ascensor y la pared. A todo el mundo se nos caen cosas, a mí se me cayó la llave, etcétera, es tremendo quilombo. Y la mina nos decía que la hija se le puso caprichosa, se le puso llave y decía, no, quiero esa moneda. La madre le decía, vos una moneda de 5 pesos, obviamente con una didáctica admirable, y le decía, tomás 10 pesos. Ahí está, en este mundo ágil y que donde no se puede parar, la nena se puso a llorar y decía, no, quiero mi moneda de 2 pesos. Al final transaron por 250 pesos. Y hoy en día la hija tiene un auto. Exactamente. Con 4 años está manejando un auto que va a 80 km por hora por Soca y Libertad en este momento. Agárrense fuerte. Y bueno, la idea nuestra que se nos ocurrió con esa agilidad que tenemos nuevamente es llamar a Otis y preguntarle, señores, Otis. Jorge Otis, Manuel Otis. ¿Por qué? ¿A qué se debe este espacio que hay entre el ascensor y la pared, verdad? Porque si ¿sabes bien... cómo se llama el dueño de Otis? Añol. Añol Otis. Gran chiste, Nicolás Kronfeld. La verdad me enorgullece. Llevar el apellido ese en la espalda me hace casi que tocar el piso con la pera. Esto nos hace demostrar, obviamente, que Nico no hace sopa de letras. Nicolás está jugando a las palabras cruzadas. Yo sudo, Apu. Sí, no sé. Se nota por el olor. ¿Cómo se dice? la pregunta en base sería esa. ¿Por qué hay un espacio entre el ascensor y la pared? Si sabemos bien que no se puede hacer pegado. Primero, ¿por qué es tan grande? Y segundo, ¿por qué no se busca generar un plan B para que gente como nosotros, como ustedes que nos están escuchando, no tenga que meterse en un foso de un ascensor a levantar sus implementos? Y vamos ya a comunicarnos con Otis. Yo ya me comuniqué con Otis otro día y me dicen que nos va a atender un ingeniero. Así que vamos a por Otis. ¿Para qué saco la calculadora científica? Yo siempre odié la ingeniería, ¿sabes? Sí. Está, mirá, está. ¿Qué roca las 10 y 11 de la media de la noche? Hay un ingeniero. Es que son 24 horas. Claro, porque el ascensor no tiene. No, se iba a quedar por nosotros. Claro. Pero viste que el ascensor no tiene hora de romperse. Por lo general se tranca de noche el ascensor. No te tranca. Lo agarrás cansado. Sí, tenemos a más. Ahí está. Porque diría como que. Ojo, en el ascensor no tiene buena señal, capaz que no lo sienten por eso. Ah, eso también puede ser. Oti, buenas tardes, habla Claudio. Hola, sí, Claudio. Sí. Mi nombre es Germán Kronfeld, yo estoy a cargo de la conducción de un programa de periodístico de radio. Sí. Te llamamos por una consulta puntual. ¿Tú sos ingeniero de Otis? No, no, para nada. ¿Me podrías comunicar con el departamento de ingeniería? Y en este momento no está, no hay ninguno del departamento de ingeniería. No hay ninguno. Entonces, te vamos a hacer una consulta a vos. ¿Tú en qué departamento estás? Atención al cliente. Bien, como cliente nosotros de Otis, te queríamos hacer una consulta. ¿A qué se debe, básicamente, el espacio que hay entre el ascensor y la pared de los edificios que hace que personas como yo o como vos, Claudio, tengamos que recurrir a un foso para levantar las cosas que se nos caen? ¿Tenés idea? Y no, eso lo debe consultar con un ingeniero. Eso va a ser, yo no lo puedo responder a eso. No, no, no tenés ni siquiera una teoría de trabajar ahí, de repente escuchar en los pasillos. No, la verdad, o sea, sí, pero no puedo, no estoy capacitado como para responder esa pregunta. Y si yo te preguntara en un ámbito más informal, o sea, no como trabajador de Otis, como Claudio, claro, pero, como Claudio, ¿a vos nunca se te cayó nada por el costado de...? Discúlpeme, yo en este momento estoy en horario de trabajo, no puedo responder ese tipo de preguntas. Bien, Claudio, sí. ¿Qué departamentos están disponibles en este horario, además del de atención al cliente? Y hasta ahora solamente la parte de servicio, que es la parte de atención al cliente, que cuando llaman, nada más que para reclamar los ascensores, nada más. Muy bien, Claudio, entonces te saluda Ariel, también desde el programa. Era para agradecerte, entonces. Se acerca el Día de los Trabajadores, te deseamos un feliz día a vos. Bueno, igualmente. Y esperemos que no se te caiga nada por el ascensor, porque siempre que se te caiga algo te vas a acordar de nosotros. Bueno, muy bien. Que pase muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Desde Otis, el gallito Claudio nos contesta las dudas, entonces. No, está todo mal, yo me voy a comprar un ascensor este fin de semana y voy a la llanta a comprar un ascensor y no voy a comprar Otis. Lo que está claro no, es y que yo voy a llamar al servicio de atención al cliente hoy a las 4 de la mañana para avisar que anda bien, que anda lento. Voy a decir, che, ¿sabés que anda lento? Sí, el ascensor. El flaco vivo en el quinto y está andando lento. El flaco de arriba no me suelta la cuerda, no baja el ascensor. Lo que me sentís, ¿sabes a qué me hizo acordar? De nuestro bajo nivel, al periodista CQC ese que llama y dice, ¿hay alguien? No hay ningún ingeniero, ¿viste? El otro día estaba viendo el reclamo ese que hace CQC y siempre que van a las intendencias a algún lugar no hay nadie. Para mí es obvio que hay alguien, pero no entiendo por qué se asustan creyendo que somos algo reportado. Pasa que nosotros somos, no, nosotros tenemos como que la sociedad de a poco está viendo que Piedra, Papel y Tijera tiene ese periodismo puntilloso que va a escarbar hasta el final para saber, o sea, la verdad. No vamos a parar pese a que no nos atiendan. Llamaremos a las 11. Y bueno, la gente lo está viendo. La gente lo está viendo que, bueno, que Piedra, Papel o Tijera se está transformando en un medio para que la gente reclame. Temible, un medio temible también, ¿no? Para las autoridades. Porque así como, por ejemplo, en CQC, por nombrar un programa argentino, reclaman capaz que les hicieron un puente que no les permite a la gente cruzar. Bueno, acá hay gente que está muy preocupada porque constantemente, digo, es una moneda de 2 pesos hoy, es una moneda de 2 pesos... Una persona mañana. Claro, ese hueco, un flaquito, un flacucho. Sí, Fido Dio se ha caído por ahí. Hemos escuchado reclamos de 7-Up, a Otis también. Lo que les quería decir es que para mí, y creo que comparte ustedes, suena lógico que haya una distancia entre el ascensor y la pared para que no se genere una fricción y un incendio en el edificio. Y para que se tranque el ascensor. Y está claro que el ascensor no puede ir pegado a la pared porque una parte se mueve y otra no. O sea, si estuviésemos en otro país en donde la pared es totalmente recta, se hace un cuidado, etcétera, probablemente podrían ir pegados porque no tendría ningún sentido. Pero en un país como Uruguay, que el ascensor de mi edificio tiene 60 años, obviamente que no. Ahora, ¿por qué no ponen, por ejemplo, una goma que vaya pegada al piso del ascensor y que esa sí raspe contra la pared? No tenemos problema y no se te caerían las cosas. Digo, es una de las alternativas que tenemos, claro. Uruguay. No, igual está bien porque vos hiciste. ¿Qué hiciste? Vos jugabas de chico a. Yo era bolero. A por eso. O sea que fundamentos de ingeniería tenés bastantes. Tengo bastantes y me parece también que hay muchos boleros ocupados como para dedicarse a eso. Atajar abajo los ascensores y tirarlo de repente en el primero hacia las escaleras, cosa que vos no tengas que bajar hasta abajo. Yo creo que los ascensores que estamos hablando ahora puntualmente es un complot entre las empresas como Otis y los porteros para que los porteros tengan algo que hacer. ¿Qué otra empresa de ascensores conoces? Ser Más. ¿Otra? Pero no, déjame terminar. Ser Menos. Déjame terminar la idea. Yo creo que vos al portero cuando le haces ir a buscar algo que cayó en la fosa, como la llave del auto o una moneda, le haces el día. Digo, les estás haciendo el día, ¿no? O sea, es como que... Es como una actividad más de eso que hablamos en los programas anteriores. Claro. De que el portero, en vez de estar aburrido, se acerca y te cumple una función casi que vital. Bueno, con el primer ¿Quién fue el hijo de puta? Con poco éxito, vamos a pasar ahora, si les parece, al piedra, papel o tijera de la semana, a cerrar un poco, a concluir este programa que ya está llegando a su final, ¿verdad? Sí, la verdad, el tiempo pasa volando. Fue un partido difícil, pero un partido lindo porque se lo dedicamos a los trabajadores, así que el 1 de mayo, ustedes saben que nuestro programa está online. Lo que no dijimos, y no es menos importante, se pueden comunicar con nosotros el 1 de mayo a través de nuestra web. Florencia para el móvil de Germán, ¿no? Claro, así que si ustedes tienen alguna amiga que está enamorada también de la voz de Germán, De ustedes, ¿no? Yo estoy comprometido. Yo también estoy comprometido con Ariel. Karina, una Karina que decía, me encanta el de Chivita. Sí, es mi novia. Es mi novia. Y me pidió que le mande saludos. Sí, es como que tus padres te digan que sos lindo, ¿no? Claro, es como que, viste, siempre te van a decir que sos lindo. Pero Florencia lo único que hizo fue mandar un mail a ppoterradio@gmail.com. Puso, Germán, estás re bueno, porque puso así, vamos a decir las cosas como son. Y el celular. Germán, estás re bueno, el celular. Y la dirección de la casa. Y dijo la dirección de la casa, el cuarto de la derecha. Y postdata, uso pantalones sordomudos. Ahora que vos me lo dijiste esto, lo entendí. Cierra, pero en el momento, una lógica, ¿no? Claro, en el momento leí dije pantalones sordomudos, que es una marca nueva. Están los Oxford y los sordomudos. ppoterradio@gmail.com, también lo pueden hacer en ppoterradio.blogspot.com, que es un blog que Nicolás está encargando personalmente de hace como 4 semanas de no actualizarlo, pero hoy que Nico... ¿Cómo te fue el examen, Nico, que diste hace un rato? Hoy miércoles a las 20 horas Nicolás estaba dando un examen. ¿Cómo te fue? Más o menos. Yo creo que salvo. La verdad creo que la remo. Desde acá hacemos toda fuerza positiva para zafar. Habla por vos. A propósito del examen, quiero contar 2 cositas que no conté al principio porque venía medio tocado con el examen. Primero es que si bien yo no soy un trabajador, puedo decir que mi trabajo es estudiar y en este ámbito de trabajo que tengo, que es el estudio... Hace unos días me corté con papel y creo que hay pocas situaciones más desagradables en la vida que cortarse con papel. Y fue la primera primero vez. Primero porque perdí la virginidad en ese aspecto, ¿no? Porque fue la primera vez, pero yo siempre había sido de aquellos que dicen que la gente maximiza los problemas, que no puede ser tan grave, y la verdad es que pasé una noche de muy poco sueño por haberme cortado con papel en un dedo. Así que eso es lo que se llama típicamente accidente de trabajo, ¿no? Una manteca, no puedes no dormir por tener un dedo cortado con papel. Y otra cosa que me pasó respecto al examen, y hago como que no te escuché, venía repasando, porque yo soy una persona de llegar con los temas muy bien estudiados 3-4 días antes del examen, ¿no? Es algo que caracteriza al grupo. Claro, llegar con 4-5 días antes del examen, llegar con los temas bien preparados, pero todavía sin haberlos tocado, es algo que nos caracteriza. Entonces yo venía repasando el examen por segunda vez en el ómnibus hacia la facultad, y me subo a un D1, ¿no? Porque va más rápido y porque justo pasó por la parada, me subo. Una característica que tiene el D1 es que en general es muy difícil que vos te tengas que sentar con otra persona. En general siempre hay 2 asientos libres. Nunca me subí a un D1. Yo muchas veces. Me parece que por la diferencia de plata... Vivimos en Parque Rodó. Esto mete bocado de costado. ¿Quiénes te miran con el culo? ¿Arriba el bondi? No, Tomer es un fenómeno. Nos tira... ¿Quién? ¿Quiénes te miran con el culo, Tomer? Recordamos el que el chofer que se cree que Tomer, le ganó a alguien. Ahí está, Tomer está fuera del aire interactuando con Nicolás. Se creen que esto es prácticamente una hora de teatro. ¿Salió al aire? ¿Salió lo que dijo? No, porque Tomer dijo que te mira con cara de culo. Los choferes el de uno, ¿no? Sí, pero... Es verdad. Yo me tomé un de uno. Muchas veces te miran con cara de culo los choferes. Es verdad que hay mucha burguesía. O sea, si alguien nos escucha y se toma el de uno, que elija por uno de los 2 caminos. O no deja de escuchar o deja de tomar el de uno. Mucha gente con su Kindle ubican el coso para leer libros que te compras en Amazon el libro. Sí. Lo ubican el aparato. No. Mucho iPod. Gente que no parece Uruguay eso. No, pero hablando en serio, es gente que se piensa que por pagar el boleto a 22 pesos en vez de 17, está viajando en una limusina. O sea, si realmente fueran adinerados, no irían de Carrasco hacia viajan en D1, sino en su auto con su chofer. Digo, debe haber quien no le guste manejar y tenga mucha plata, pero sabemos que son los menos. Y además, recuerden a la gente del D1, con quien no tenemos nada personal, pero los odio, que están pagando 22 pesos y hay gente que paga 21 por un boleto de 2 horas. Así que no se hagan los burgueses, que hay gente que está remándole para 21. Lo que te iba a decir, Nico, es que yo nunca me subí. ¿Qué experiencia? ¿Por qué si vos vivís en Parque Rodó? ¿En qué marco te subís, quiero saber? Primero, cuando estoy apurado. ¿Pero de dónde a dónde? Llega más rápido. Pero si vivís en Parque Rodó y el ondi no pasa por Parque Rodó, el de uno. En Boulevard España y... ¿Y te tomás el de uno? ¿Cuándo estás apurado? Me lo tomo. A veces cuando estoy en otras paradas. Me lo tomo. Cuando estoy en una parada, yo nunca voy a una parada porque pase el de uno. Pero si en la parada en la que estoy esperando otras unidades móviles pasa el D1, me lo tomo para llegar más rápido. No sabía. Entonces, este fue el caso del examen. Me lo tomé. Muy difícil llegar al D1 y que esté ocupado algún asiento como para no sentarte de a dos. Me tuve que sentar con una persona. Elegí, hice un rápido estudio de mercado. Elegí un señor de unos 50 años, bien flaquito, como para poder usar un cuarto de asiento que él no ocupaba. Y me siento con él. Apenas me siento, empiezo a repasar para el examen y veo que empieza a emitir lo que comúnmente se conocen como onomatopeyas. Escucho al lado mío una persona que hace... Me empiezo a extrañar, ¿no? Me fijo si está todo en orden, mis cosas... Estás estudiando, me dice. Lo miro y le digo, sí, un examen ahora. Esa mala, la que te tira ya para... Pasa minuto y medio así para iniciar conversación. O sea, yo nunca estuve tan concentrado en toda esta etapa de estudio que tuve una semana. Nunca me concentré tanto como cuando él me empezó a hablar. Y veo que a los minuto y medio agarré y me dice, te saludo. Entonces yo me encojo y lo dejo pasar, ¿no? Y me dice, no, te saludo, como que me congratula porque soy un estudiante. Lo saludo, le estrecho la mano y le digo, bueno, gracias. Sigo estudiando, pasa unos minutos más, me dice, tenés un examen. Sí, tengo un examen. Bueno, y así siguió, me preguntó, ¿y estudiaste mucho? No, bueno, suerte, no sé qué. Y al final se bajó antes que yo, me volvió a saludar. Y bueno, hicimos las paces, espero no encontrármelo nunca más en un D1, pero la verdad, situación desagradable. Cuando el tiempo que no prevés, apelás al ómnibus en el que no te vas a encontrar con nadie para hacer uso de ese tiempo y te encontrás con alguien, o te pasa como este nuevo amigo que yo me hice, que te mastica en el oído mientras vas atento a otra cosa, ¿no? Eso es lo que no tienen los ómnibus en los que viajamos gente como Ariel o yo, que son ómnibus normales, en que la gente trata justamente de alejarse del otro, en donde te cruzas con casi que la peor especie de Montevideo. Entonces, todo el mundo trata de casualidad y me dice, te saludo, y yo te pateo los huevos, pedazo de idiota, así que cállate la boca. Etcétera, y ya que estás hablando etcétera. De huevos, se me ocurre una idea. A ver, vayamos a por un Kinder. Vaya. hacer el piedra, papel o tijera de la semana. Además, ¿por huevo, con piedra o tijera, hay un link, una conexión. Es que si hay algo que tiene este programa para tener la sección de piedra, papel o tijera semanal, son huevos. Por eso. Entonces, la piedra de la semana la voy a leer yo. La voy a decir yo. No leer, ¿por qué me salió leer? Si no la escribimos. Si estoy preparado. Que la tenías que preparado sos vos y no creo que la hayas escrito. ¿Cómo ven acá? La piedra de la semana se la vamos a dar a todos los oyentes de nuestro programa y a todas las personas para que, me imagino que saben del video que está circulando en internet de Wendy, la pequeña Wendy. ¿Lo viste, Nico? Sí, ¿cómo se dice? Cruzaré fronteras, algo así. No, no, no. Tus tierras. Bailaré en tus tierras, dice bailaré la nutria. En tus tierras, se llama. Bailaré en tus tierras. Mucho de música. Hay un grano hablando que está diciendo que es bailar en tus tierras. Me miré el video 10 veces. Ese video que se llama Bailaré en tus tierras, que la canta. La pequeña Wendy. En tus tierras bailaré, por favor. En tus tierras bailaré. Ahí está. Delfín hasta el fin. Cantante del Vamos hit, a hablar con Delfín en estos días. ¿Sí? Delfín, cantante del hit de Torres Gemelas. Y la tigresa ¡Ay, del... Diosito! Y la tigresa del oriente, que es una señora que debe estar besando los 90 años. Sí. Y manteniéndose... Con lengua. No, ya no es una cirugía. Ella es un bloque quirúrgico. Lo bueno de ella es que está besando con lengua, como dice Nico, en los 90 años, y parece 110. Entonces, no, es una cosa... Y además tiene invertidos unos 2 millones de dólares en su cara. Impresionante ese video. O sea, es una canción que le hacen al Estado de Israel. Muy, muy, muy mala. Es aberrante. Empieza con una especie de testimonio. Sí. Es la señora, esta la señora, la actriz, cantando en una balsa que no sé si está simulando que está en el Mar Rojo. ¿Viste los fotomontajes de parte de Israel? Hay una parte que el loco está bailando y pasa un israelí caminando por atrás y parece como que está bailando con él, pero el loco está a una distancia. Pero es lamentable. Después, la pequeña Wendy, cuando canta que al lado hay un nene que es obviamente explotado. Porque su hermano. Ese nene no tiene más de 6 años y está bailando con una camisa polo paraguaya. Wendy es la chica que con 8 años así cantaba la de las tetitas, ¿no? La de las tetitas que Wendy en ese momento estaba muy bien de salud. No sé si se dieron cuenta que en este video Wendy está completamente visca. Se llama paqueteada por la vida. Yo pensé que me estaba mirando a mí viejo estaba mirando el mismo video de costado. Tiene un ojo bueno, o sea, es un ojo giratorio. Un ojo... ¿Cómo es el? En faro. No, que le dicen, tiene un... Alberto B. Torcido. No, ese es uno. Y hay otro que ese dice, un ojo fijo y otro giratorio. ¿Cómo que sí, le dicen? Sí, Gregorio. Gregorio. ¿Por qué Gregorio? Porque tengo un ojo... El video ese, la verdad, mírenlo, porque la pequeña Wendy, con el nene de 6 años que está siendo explotado, y una llama atrás que simula ser un camello del desierto, los fotomontajes lamentables, y la vieja bailando en la balsa... Es un poema. Es realmente un poema. www.punto Showtube. Showtube, sí. No puso plata. www.showtube.com y en el buscador ponen En tus tierras bailaré. En tus tierras bailaré. Y van a ver un gordito mirando la tele que va a decir: ¡Ay, Diosito! No, y me estoy olvidando de algo fundamental: el pasito del delfín. El pasito del delfín, una coreografía que tiene la misma producción que tiene la coreografía que bailan en las estaciones de tren en Europa. ¿Notaste el pantalón de delfín? Sí. El pantalón con retazos de tela diciendo delfín al fin. Lamentable. Es atroz. Pero lo que, bueno, la piedra, ¿qué se debe? Porque no es que ya no estábamos hablando de la piedra es para que en ese momento que el video empieza a cargar y ven los primeros tres minutos, partan la piedra contra el monitor. Así, sin escalas. ¿Monitor o parlante? Si tenés que elegir todo. ¿Monitor o parlante? ¿Qué romperías? Yo creo que es más... No, que elegir. Yo creo que monitor, ¿sabes? Yo piedrazo en la 100. ¿Preferís escuchar y no ver? Porque la música es peor. No, la música para mí es mala, es pero no es tan mala. El monitor, o sea, la imagen es una... La imagen vale más que mil palabras. Sí, pero bueno... Nico, vos que te cortaste con papel. Yo que me corté con papel, también me corto y le tiro el papel, se lo doy a Racing y a Cerro. La verdad es que quedaron eliminados de la Copa Santander Libertadores, si bien Racing salió segundo en su grupo y si no hubiera pasado la chanchada que le hicieron los mexicanos en la Libertadores anterior, que los dejaron eliminados por la gripe AH1N1/WWW, estarían jugando la Copa Libertadores y este régimen de la Copa hizo que los peores dos segundos queden afuera y dejen su lugar a Chivas de Guadalajara y a San Luis de Potosí, que están jugando por lo que no jugaron la Copa anterior. Y bueno, Racing quedó eliminado. Bien de uruguayo, te das cuenta, ¿no? Una vez que los tres equipos uruguayos pasaban a segunda... Cerro no salió segundo, Cerro empató. Igual, de todos modos, debo hacer una galleta de salvado. Por Cerro. Cerro tenía que ganar 3-0 para clasificar y empató 0-0. Pero si no hubiera pasado esto que pasó con los mexicanos, con ganar ya hubiera clasificado. Yo creo que el planteo del partido hubiese sido. Lo que quería decir es que se podía dar una situación, una Libertadores normal, en que los uruguayos por primera vez en mucho tiempo pasen los tres equipos y viendo uruguayo, hay dos que quedan afuera como segundos, los dos son... Pero no importa, es verdad que el tema de los mexicanos afectó. ¿Por qué condicionó a los jugadores? Ahí está. Hay un nuevo sketch que es la hora de los deportes en Piedra por Tijera, pues, o sea, esto es... Dijiste que tenías que ir antes, entonces dijimos, bueno, ponemos algo de fútbol sobre el final que no te perdés nada. Así que el papel para Cerro y Racing, que en una buena no sabemos si decirles que arranquen para los estudios y agarren los papeles, o que le dejen el papel a Nacional, que tiene una dura parada, y no me refiero a un símbolo fálico, sino al partido que tiene contra Cruzeiro, que es un gran... ¿No te referís a Germán después de hablar con Florencia? No, me refiero a esa dura parada, sino a la dura parada que tiene Nacional ante Cruzeiro. Deberá poner su mejor cara, en este caso no será la de Alejandro Lembo, me imagino. Seguramente. Por último vamos a la tijera. La tijera se la damos, no sé si a Dios, al pingüino, el meteorólogo del 12 o a Torraca. ¿Torraca? ¿Cómo odio a los meteorólogos? Es del 10 igual el pingüino. El pingüino, el pingüino que vale, ese que nos escucha. El pingüino de Pota es el que le... Y si hablamos de clima, estás hablando del pingüino de Vázquez Melo o de los dos dedos de Torraca, el índice y el mayor, cuando gira la flecha de los vientos. Ah, ¿viste lo que es eso? El plasma girando tiene dos morcillas blancas, dos butifarras que se le salen pedazos de carne entre las... Se llama atado de chorizos en la mano, atado de chorizos blancos. Racimo de chorizos. Bueno, la tijera para cortar con este clima que se está viniendo. Por primera vez en el invierno, y quiero pasar este pique, descubrí que la bufanda no me da gripe, saqué la bufanda a la calle, ya estoy en una mala. Nuestros compañeros de facultad y de trabajo ya están resfriando, estornudos, tosidos, etcétera. Vamos a cortar con esto, ¿sí? Por último, señores, saludos a todos los que nos escucharon, pero muy especialmente a Chiche y a Cristian, que partieron hacia tierras neozelandesas. Ya nos prometieron ese móvil desde el mundial y ya llegaron a tierra firme. Así que un saludo para ellos, que nos van a escuchar desde internet. Un saludo para Romy, mi novia, que también me pidió que le mande un saludo. Qué mamadera. Se me queja. Yo ya le mandé a mí. Yo le mando un saludo a Florencia. ¡Ah! Cerró, Florencia. Y bueno, como no trajo Nico la frase de hoy, traigo una frase que no es ni ahí ni ordinaria, ni con todo el sentido. Es una frase que me gustó mucho en una película. Un padre agarra y le comenta a un loco en una película y dice: vos, ¿cómo me gustaría que algo me gustara tanto como le gustan las burbujas a mis hijas? ¿Vieron a los nenes jugando con burbujas en los parques? ¿Cómo disfrutan de eso? Señores, esto fue Piedra, me lo dije. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, Ariel. Yo te diría que esto es mucho más que un joven niño, pero después de la frase de Germán... Para mí, o sea, magistral. Para mí, o sea, porque no es una frase, contó una historia de una película. Es como yo te cuento, ¿viste la escena en que Jim Carrey se pone la máscara? Es lo mismo. Bueno, muchachos, esto fue Piedra, Papel o Tijera, mucho más que un juego de niños. Gracias por todo. Y a comer Ubalú, porque parece que trae suerte, es como el programa de Mirta. Salud. Esperen, esperen. Si Piedra le gana Tijera, pero pierde con Papel, que este pierde con Tijera, que pierde de nuevo con Piedra y que la envuelve al papel. Porque claro, la tijera corta el papel que envuelve la piedra que rompe la tijera. Entonces, ¿quién gana? No sé, nene, el programa terminó hace 2 minutos. Anda a tomar la leche, ¿sí?